Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Buenas noches a todos y a todas. Estamos sumamente contentas, la profesora Cristóforo y quien le habla, en nombre de la Comisión Directiva del Instituto de Psicología Clínica, de que nos estén acompañando esta noche tan inhóspita, pero seguramente el tema vale la pena. El Instituto de Psicología Clínica de esta facultad tiene 8 programas, uno de los cuales es Problemáticas Clínicas de los Niños y los Adolescentes. Y en el marco del lanzamiento de todas nuestras actividades en el programa de Problemáticas Clínicas de Niños y Adolescentes, es que hemos organizado esta mesa que está muy relacionada con las actividades de investigación, de extensión y de docencia que nosotros vamos a desarrollar en esta nueva forma de gestión y de organización que tiene la Facultad de Psicología. Para pasar rápidamente entonces, les doy la bienvenida. Vamos a escuchar a los panelistas y a la profesora Cristóforo, que va a coordinar la mesa, y luego haremos una ronda de preguntas. Gracias.